Radio 3. Diálogos 3, últimos programas del mes de julio. Ya sabéis que en agosto pues voy a estar en Pekín, en los Juegos Olímpicos. Y últimos programas del mes de julio. En septiembre ya os contaremos de qué va la historia. Os la contarán aquí en Radio Nacional de España, Radio 3, los directores de la emisora. Y estos tres últimos días de este curso, vamos a llamarlo así, dedicados a los trabajos sinfónicos, permitidme la libertad, de Mike Oldfield. Vamos a comenzar hoy miércoles con On My Down, vamos a seguir mañana con la música de las esferas y vamos a terminar el próximo viernes, día 1 de agosto, por cierto, con Herges Rich. Deciros que lo he situado en ese orden porque On My Down tiene en sus maneras de concebir la música muchos de los elementos que aproximadamente 30 años más tarde, 35 años más tarde, hemos encontrado en la última obra de Oldfield, que como sabéis se estrenó en el Guggenheim de Bilbao y que lleva por título La música de las esferas. On My Down tiene todos esos elementos centrales de la concepción musical inicial de Mike Oldfield. Oldfield estaba muy centrado en actuar en la banda de la que en aquel momento era primero bajista, luego guitarra de punteo, se llamaba Kevin Ayers and the Whole World. Kevin Ayers, hay que decir, que luego se trasladó a Mallorca a vivir en las cercanías de Deja, alrededor del entorno de diversos escritores hippies, etcétera, que había en aquella época viviendo en la paradisíaca isla Balear. Oldfield, yo he visto actuar a Mike Oldfield, yo no sabía que era él, lógicamente, con unas lanas hasta los hombros, en el Paris Studio de la BBC, donde hacía programas en directo con diversos grupos de rock de aquella época, todos ellos grupos eminentes, el considerado mejor disc jockey de la historia en Inglaterra, John Peel. Oldfield tocaba el bajo en aquel momento, el grupo Kevin Ayers and the Whole World, es decir, Kevin Ayers y el mundo entero, se llamaba, muy hippie en el nombre, ¿no? Oldfield, me acuerdo que llevaba una cinta en la frente para separarse las lanas de la cara. Y en aquel instante, cuando yo vi al grupo, año 1971, ha llovido, pues él ya estaba pensando seriamente en realizar una obra de largo recorrido. Luego la historia, pues sabemos cómo fue, etc. En aquel momento los personajes principales estaban Oldfield tocando el bajo con Kevin Ayers, Richard Branson, después considerado como un magnate de la industria en Inglaterra, un hombre de negocios de primerísimo nivel, vendiendo discos en su tienda Virgin Records, que luego fue una compañía de discos, en Oxford Street, al lado de Tottenham Court Road. La cantidad de discos que me habré podido comprar yo allí, porque es que eran más baratos, los vendía más baratos. Me imagino que alguno me los habrá vendido el propio Branson. En aquel momento no era nadie. O era algo, a lo mejor era más importante que ahora, según lo veamos. Lo cierto es que cuando Oldfield decidió poner en marcha esta manera de hacer música, está contando con elementos que solamente 25 años después han incorporado a su manera de trabajar otros expertos en las labores de producción con los nuevos estudios de grabación. Así que con esa idea en la cabeza, aquí está On My Down, tercera obra del repertorio de Mike Oldfield, primera parte. primera parte, On My Down, guitarra eléctrica como centro neurálgico de la actividad de Mike Oldfield. Deciros que en la segunda es, sin embargo, la guitarra acústica la que toma carta de naturaleza. El dominio y, sobre todo, el uso de las percusiones claramente separan a Mike Oldfield de lo que en la época era la cuestión central. La cuestión central era que las percusiones no existían, era solo la batería. El primer grupo que metió percusiones a gran nivel dentro de lo que era el desarrollo del rock de la época fue King Crimson en la segunda época. Tenían a un percusionista, Jimmy Muir se llamaba. Un caso muy curioso, el de Jimmy Muir, que no me resisto a contároslo. Muir formaba parte de uno de los núcleos del jazz de la época más activos dentro de la propia ciudad de Londres, y era un músico de enorme creatividad. Ver un concierto de los primeros de la segunda época de King Crimson, yo tenía la suerte de que Bob Fripp vivía en la casa de al lado de la mía. Una cosa muy curiosa que no sé si algún día tendré tiempo de contaros, porque vaya usted a saber qué es lo que nos depara el tiempo. Y Muir, ver una actuación, globos, o sea, usaba todo tipo de cosas para conseguir sonidos de lo más creativo. Comenzó la andadura de la segunda época de King Crimson. Publicaron un álbum absolutamente gigantesco, titulado Larks, Tongues y Aspic, y comenzaron a actuar. Y cuando llevaban, bueno, enorme éxito, etcétera, cuando llevaban tocando 2 meses, Jimmy Muir se acercó a la casa de Bob Fripp y le dijo: oye, que a mí esto del éxito no me prueba, no me gusta eso de que vengan los periodistas con la lengua fuera detrás de mí, las chicas, yo estoy felizmente casado, yo no quiero saber nada de todo este lío que tenéis aquí montado, las drogas que os tomáis, no quiero saber absolutamente nada de esto. Y dejó el grupo. Y he conocido, bueno, el caso de Peter Green, ¿no? Que también dejó el grupo porque... y se metió en Terrador. Ha habido casos increíbles en el hipismo de aquellos años. Bien, Oldfield, ahora que le vais a escuchar tocar la guitarra acústica, cambia de guitarra en la segunda parte de On My Down, se acerca en sus presupuestos estéticos a lo que vais a escuchar mañana, que es Music of the Spheres, música de las esferas, de manera tan evidente que parece que no han transcurrido 30 años. We'll be right back. pues nos queda una parte, la tercera, más corta, en la que Oldfield habla, recita más que canta, y una parte en la que tiene especial protagonismo la guitarra acústica, precisamente. Así que estáis en Diálogos 3, este es un especial verano 2008, tercera parte de On My Down de Mike Oldfield. Así de claro y así de sencillo. Recordad estas notas musicales, porque mañana cuando escuchéis la música de las esferas, yo creo que las vais a recordar bastante.